dejar correr a la yegua del tepache para mirarla mejor. Mi comparsa, que es el pase de esa escama colombiana, percato que